surprised when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Estás en Una Tarde X, estás en 107.3, estás en FMX. Frecuencia modulada de verano, en 107.3, en Una Tarde X, remasterizado. Rápidamente nos vamos a www.tardex.blogspot.com. Cuando nos vamos a nuestro blog, siempre nos vamos rápidamente, porque es la tecnología digital. Saludamos además a toda la gente que nos está escuchando, que nos está sintonizando desde todas partes del planeta, de este mundo, de este país, de distintas localidades, online a través de www.tardex.blogspot.com. Uy, pero sería entrar en un tema que... O hablo del podcast, o vamos a las noticias. Digo, porque la gente que nos escucha online y la gente que nos escucha offline. Lo habíamos comentado en la jornada de ayer. Ustedes saben que tienen Tarde X Radio, donde pueden encontrar podcast, es decir, son fragmentos de audio con momentos relevantes, con, a nuestro entender, cosas interesantes de este programa. Lo pueden escuchar en cualquier momento y estando offline. ¿Se entiende? Y comiendo un chicle top line. Rápidamente, la noticia indica que Coldplay y Duffy son los favoritos para los Brit Awards 2009. Los británicos Coldplay. Qué buena es esta canción. Ese coro de Chris Martin es re YouTube, ¿no? Los británicos Coldplay y la galesa Duffy lideran la lista de nominados para los premios Brit Award 2009, los más importantes de la música pop del Reino Unido, con 4 candidaturas cada uno. Ahí la tenemos a Duffy. Los siguen la cantante y compositora Adele, la banda de pop independiente Scouting for Girls y el grupo de rock alternativo Ilbog, todos nominados en 3 categorías. La mayoría de estos son ingleses. Esta también es una buena canción. Bueno, no por nada están tan nominados. Recuerda que estos sonidos, estas cancioncitas, sonaron alguna vez en FMX. Te los presentamos aquí en 107.3 y dijimos: listen, esto va a pegar. Y hoy está sonando en todo el mundo, por eso son los nominados para la próxima edición de los Brit Awards 2009. Coldplay compite en las categorías de Mejor Grupo Británico y Mejor Álbum Británico por Viva la Vida o la Muerte y Todos sus Amigos. Canejo. También compiten por el Mejor Sencillo Británico y la Mejor Actuación Británica en Directo. Pet Shop Boys, que están preparando disco nuevo, también te lo dijimos aquí desde Una Tarde X. Y pueden encontrar más información en el blog. YouTube, que Bono le estuvo cantando a Obama y demás, y también están preparando un disco nuevo ahora al toque, medio para marzo, sale lo nuevo de YouTube, que tiene una producción de Brian Eno y parece ser que se viene, bueno, como todos los discos de YouTube, siempre en el momento previo a los lanzamientos hay mucha expectativa. Los Kings of Leon, que también son amigos de la casa, Están nominados en las categorías internacionales. Los mismos 5 artistas compiten como mejor grupo internacional y mejor álbum internacional. Aquí tenemos a los AC/DC, Fleet Foxes, The Killers, King of Leon nuevamente y los MGMT. Fíjense ustedes todos los artistas que van a desfilar y nosotros estamos esperando y ya empezamos a palpitar lo que va a ser la ceremonia. Lo buenísimo que tienen los Brit Awards y esta entrega de premios es que nosotros, aquí, desde este lugar, de este país, de este continente sudamericano, podemos ver a todo este conglomerado de mega estrellas todos juntos en una misma ceremonia. La música pop del Reino Unido disfrutó de un importante éxito internacional en 2008, reflejando en su dominio de los principales premios de la industria, los Grammy, que se entregan el 8 de febrero en Los Ángeles. Los organizadores también anunciaron el martes que Chaydad y Coldplay estarán el 18 de febrero en la ceremonia junto a Pet Shop Boys, U2, King of Leon, Duffy, Girls Aloud. Kylie Minogue será la presentadora. Aquí tenemos otro dato importante. Kylie Minogue será la presentadora. Me decía Martín Rueda que el año pasado los presentadores fueron The Osbourne Family, los Osbourne, y Kylie Minogue entregó algunas menciones, entregó algunos galardones, entregó algunas estatuillas, entregó algunos premios. Este año se invierte en los Rolex, el de la izquierda pasa a la derecha y viceversa, y Kylie Minogue va a ser la presentadora. No sé, de los Osbourne al menos hasta ahora no tenemos ninguna información de que estén presentes en la ceremonia, pero por ahí se dan una vuelta, ¿no? Porque los Osbourne es algo que siempre rinden, todo el mundo, y es la primera fila, guardásela para los Osbourne, que por ahí caen, queda bien, ponchamos un poco y facturan, a todo el mundo les gusta. Y ya te dijimos también aquí en este programa, y para más información entran en el blog, que van a protagonizar un nuevo reality show, un programa de variedades para la Fox. Lo cierto es que vamos a pasar en limpio rapidito. 8 de febrero en Los Ángeles se vienen los Brit Awards 2009, donde habrá un montón de estrellas, donde va a estar lo más de lo más de lo más de lo más. Y además todo el glamour y todo el mundo fijándose en los vestidos y cómo van vestidos y las cosas que utilizan y las excentricidades y demás cuestiones de este mundillo de la música, de la industria, de la alfombra roja. Tantos dólares, la fama, el éxito. En definitiva, donde a todos nos gustaría estar. Esto es lo nuevo de Coldplay, Amantes en Japón.